Apagón. Apagón. Apagón. Estaba sonando y la fiesta es lo mejor. Todos tomando y bailando la noche de color. Nadie va a imaginar que pasaría lo peor. La pista se quedó oscura y hay que prender el encendedor. Es lo mejor del baile. Es lo mejor del baile. Es lo mejor del baile. Vino el apagón. Seguimos tocando, sí, sí, señor. Seguimos tocando madera y tambor. Seguimos tocando en el apagón. Apagón, apagón, apagón. Apagón.